Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The UN climate talks in Copenhagen have ended. Las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas en Copenhague terminaron en fracaso, ya que los líderes mundiales no pudieron alcanzar un acuerdo vinculante para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. En lugar de llegar a un consenso global, Estados Unidos, China, Sudáfrica, Brasil e India se reunieron a puertas cerradas y redactaron un documento no vinculante conocido como el Acuerdo de Copenhague. El acuerdo busca limitar el calentamiento global a un aumento máximo de temperatura de 2 grados Celsius, pero no especifica objetivos para los recortes de las mencionadas emisiones. El presidente Obama describió el acuerdo no vinculante como un avance sin precedentes. Delegados de todo el mundo denunciaron el acuerdo liderado por Estados Unidos como una farsa antidemocrática en la que se sacrificaron los intereses de los países más pobres. Lumumba Stanislaus Diaping, presidente del grupo G77 de Países en Desarrollo, comparó el acuerdo con el Holocausto. El presidente de Amigos de la Tierra, Erich Pica, describió el acuerdo climático liderado por Estados Unidos como una forma de encubrimiento. El pasado viernes por la noche, manifestantes por el clima se congregaron en Copenhague y portaron antorchas con las que formaron la palabra vergüenza. Centenares de manifestantes se reunieron frente al lugar de las conversaciones y entonaron el eslogan «Justicia climática ya». En Australia, 23 manifestantes fueron arrestados el domingo luego de cortar la línea del ferrocarril que conduce a las mayores instalaciones de exportación de carbón del país. Activistas del grupo Rising Tide Newcastle, Oleada Creciente de Newcastle, detuvieron un tren de carbón y se encadenaron a él y a las vías para cerrar la línea férrea por 6 horas. En el Congreso, los senadores demócratas están más cerca de aprobar su importante proyecto de ley de reforma de la salud. Esta semana, el Senado votó 60-40 para impedir una maniobra obstruccionista de los republicanos. La votación puso al proyecto en camino para su aprobación definitiva esta semana. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, acusó a los republicanos de tratar de paralizar la votación. El senador Harry Reid dijo: "This is not about partisanship." Esta no es una cuestión de partidismo o de procedimiento, y todos saben que estamos aquí a la 1 de la mañana debido a mis amigos del otro lado del pasillo. Ellos tendrían que decirlo seriamente, y vi que algunos de ellos no pueden hacerlo, que su afirmación de que estamos aquí por culpa nuestra no tiene ningún fundamento, y todos saben eso. La votación de esta semana es la primera prueba de si los demócratas podrán asegurar los 60 votos necesarios para superar a la oposición unida de los republicanos. Los demócratas se aseguraron la victoria el sábado, luego de que el último de ellos que se mantenía en una actitud contraria, el senador Ben Nelson, aceptó llegar a un acuerdo si se garantizaba que no se utilizarían fondos federales para financiar abortos. A diferencia del proyecto de salud de la Cámara de Representantes, el texto del Senado no prevé la creación de una opción pública de seguro administrada por el gobierno. El domingo, el senador Russ Feingold de Wisconsin arremetió contra la Casa Blanca de Obama por su falta de respaldo a una opción pública. Feingold dijo: "He luchado todo el año para lograr una opción pública sólida que compita con la industria aseguradora y baje el gasto en salud. Lamentablemente, por la falta de respaldo del gobierno, los esfuerzos por mantener la opción pública en el proyecto de ley se hicieron cuesta arriba". Un nuevo estudio sobre los grupos de presión de las compañías de servicios de salud, publicado en el Chicago Tribune, afirma que estas llevan gastados $635 millones en acciones de presión política durante los últimos 2 años. Al menos 166 ex asesores del Congreso que participaron en dar forma a la legislación sobre salud están registrados como representantes de los grupos de presión de las empresas de servicios médicos. Entre ellos se encuentran al menos 14 exasesores del líder de la mayoría del Senado, Steny Hoyer, y por lo menos 13 exasesores del senador demócrata por Montana, Max Baucus, presidente del Comité Financiero. ABC News is reporting the U.S. military. ABC News informa que el pasado jueves las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron dos bombardeos en Yemen, nación situada en el Medio Oriente, por orden directa del presidente Obama. Estos ataques son considerados una importante escalada de la campaña del gobierno de Obama en contra de Al-Qaeda. Funcionarios estadounidenses señalaron a ABC que los blancos de estos ataques fueron un par de presuntos campos de entrenamiento de la organización radical islámica. Una activista por los derechos humanos de Yemen dijo que 23 niños y 17 mujeres se encontraban entre las 64 personas que murieron. Este mes, el presidente Obama había insinuado que Yemen pronto podría ser atacado. En Capitol Hill, el Senado aprobó un proyecto de ley de gastos militares por 636 mil millones de dólares para continuar financiando las guerras en Irak y Afganistán. Esta medida fue aprobada por 88 votos contra 10. 9 senadores republicanos se unieron al senador demócrata de Wisconsin, Russ Feingold, para oponerse al proyecto de ley. El mismo incluye 80 millones de dólares para adquirir más aviones no tripulados Predator y así permitirle al gobierno de Obama expandir la guerra aérea en Afganistán y Pakistán. En Irán, decenas de miles de personas asistieron hoy al funeral del gran ayatolá Hossein Ali Montazeri, uno de los clérigos disidentes más destacados del país. Montazeri criticó enérgicamente al presidente Mahmoud Ahmadinejad y dijo que su reelección había sido un fraude. Mientras tanto, un tribunal militar iraní determinó que al menos 3 prisioneros políticos iraníes fueron asesinados a golpes por los carceleros tras las elecciones presidenciales de junio. El sábado, 3 funcionarios de cárceles iraníes fueron acusados de homicidio. La madre de uno de los 3 excursionistas estadounidenses detenidos en una prisión iraní publicó un video en Internet en el que pide su liberación. Nora Jur, la madre de Sara Jur, exhortó al líder supremo de Irán a liberar a los 3 estadounidenses detenidos desde el mes de julio. Las autoridades israelíes arrestaron a un destacado activista palestino que organizó protestas en contra de la construcción del muro de separación en Cisjordania. Jamal Juma ha sido el coordinador de la campaña para detener el muro desde el año 2002. Otro importante activista de Cisjordania en contra del muro, llamado Abdaliah Abu Rahma, presuntamente fue detenido en su casa este mes por soldados israelíes enmascarados. Un tercer activista en contra del muro, Mohammad Othman, estuvo detenido por Israel durante 3 meses. Human Rights Watch is calling on the Obama administration and the Senate. Human Rights Watch exhortó al gobierno de Obama y al Senado a redoblar los esfuerzos para ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 186 naciones han ratificado el Tratado Internacional sobre los Derechos de la Mujer desde que fue suscrito hace 30 años, el 18 de diciembre de 1979. Únicamente Estados Unidos, Irán, Sudán, Somalia, Palau, Nauru y Tonga no lo han ratificado. Una investigación llevada a cabo por New American Media descubrió que los préstamos otorgados a las pequeñas empresas en problemas como parte del paquete de incentivos del presidente Obama excluyeron en gran medida a las empresas de minorías, especialmente las que pertenecían a personas afroestadounidenses y latinas. Más del 91% de los préstamos especiales a pequeñas empresas fueron otorgados a firmas cuyos propietarios eran personas blancas. El 3% fueron otorgados a empresas con propietarios latinos. Tan solo un 1.5% fueron otorgados a empresas que pertenecían a personas negras. En total, las empresas cuyos propietarios eran personas blancas recibieron más de 130 millones de dólares en préstamos mediante este programa, mientras que las empresas pertenecientes a hispanos recibieron 4 millones y las empresas propiedad de personas negras recibieron menos de 2 millones. En 5 estados, Alabama, Arkansas, New Hampshire, Dakota del Sur y Wyoming, todas las empresas que recibieron préstamos eran propiedad de personas blancas. En otros 8 estados, entre ellos Luisiana y Nevada, todos menos uno de los préstamos fueron otorgados a empresas cuyos propietarios eran blancos.